Ya hace 2 días que ingresé, estoy en el sector de área de programación, el cual me siento muy contenta porque me voy adaptando bastante bien. Y nada, espero que, bueno, dure, que me vaya bien. Bien, te pregunto, ¿el tiempo que esperaste es el correcto o tuviste que esperar un poco más por alguna cuestión puntual? Sí, yo tenía materias adeudadas del secundario y después tenía que mandar unos papeles para poder tener ingreso. Así que nada, esos fueron uno de los motivos por el cual también esperé y después, bueno, después de hacerlo estuve 1 año y medio esperando el ingreso. Bien. Este es un trabajo formal, en blanco para vos. Sí, tal cual. ¿Es el primero? Es el primero. Yo siempre fui bailarina, pero sería mi primer trabajo formal. Bien, bien. ¿Y en eso es una tranquilidad para vos? Sí, la verdad que sí. A la vez sí, se me hace raro porque, bueno, yo, como le contaba a las chicas, el canal para mí era como a la vez un sector para jugar cuando era más chica, acompañándolo a mi papá. Y hoy en día tenerlo como un trabajo me choca, pero a la vez me enorgullece y me gusta. Bien, decías, sos bailarina, sos artista vos. Exactamente, bailo desde que camino, mi familia toda está planteada en la danza, así que siempre me dediqué al baile, nada más. Bien, y también artista desde ahí, desde ese lugar. Exacto, mi familia se dedica más a lo que es el folclore, pero bueno, yo salí más a lo urbano, así que sí, siempre. Más allá que no ingresaste a través del cupo laboral trans, sí hay algunas situaciones, como por ejemplo el caso de Ángeles Zúñiga, que ella pudo ingresar hasta el Estado Nacional a través de Vialidad. Digo, para el grupo de ustedes es importante por lo menos saber que hay una contención de parte del Estado, en este caso provincial y también nacional. Exacto, siempre tratamos de mantenernos juntas, unidas en todo, apoyándonos. La verdad que, bueno, Ángeles me acompañó en su momento mucho, me ofreció su ayuda y la verdad que ambas estamos orgullosas de nosotras mismas, apoyándonos justo en este ingreso que lo tuvimos juntas a la vez, así que para mí es muy, muy lindo a la vez porque, bueno, se va agrandando todo esto nuevo para nosotras que nos dan una oportunidad de poder incluirnos. Bien, bien. Y también en el día a día, hablar tus situaciones, tus cuestiones, también eso es importante porque una cosa es hablarlo en un grupo donde todas saben sus situaciones y otra en otros grupos donde desconocen esa situación. Exacto. A mí, gracias a Dios, no me pasa eso de ir aclarando que soy una chica trans. Pero siempre por las dudas, ¿viste? Como para que sepan y estén más informados. Por ahí uno lo dice y lo comenta. A la vez se me hacía como raro por ahí que esto de aclaración de primera chica trans en la TV pública. Pero a la vez no, a mí no me molesta, al contrario. Bien, sos Yo, una persona. exactamente. Bien, bien. Y tu trabajo es en la parte de programación. ¿Estás haciendo un trabajo administrativo? Exactamente, Bien. sí, estoy en área de programación, armando lo que serían las rutinas diarias del día a día de los programas. Y recién decías que tuviste conexión con el canal cuando eras chica, venías con tu papá, un camarógrafo muy reconocido por el canal. ¿Te gustan otras áreas del canal? Sí, de chica solía recorrer el canal, me metía en abría las puertas, me metía como si nada, pero sí, me gusta todo lo que por ahí de cámara, siempre me llamó mucho la atención lo administrativo, así que por eso es como que me gusta también el área donde estoy, Bien. me entretiene bastante. Bien. Quizás es muy pronto, pero todo esto de tener un trabajo en blanco podés proyectar hasta tus cuestiones personales o culturales o artísticas, ¿no? Exactamente, sí. Bien, Sí, estás en ese camino. tengo pensado también seguir avanzando con la danza también, no dejarla ahí en el pasado.